es el segundo festival que hacemos y nada, por lo que se ve, se viene palpitando re bien. Anoche hicimos un concierto como de pre-festival, digamos, estuvo buenísimo, la gente se recopó en ir. Y ahí estábamos metiéndole fichas, como publicitándolo todo el tiempo, viste, invitando gente y tratando de que el espacio se genere como estuvo el año pasado, que estuvo re lindo, que lo hicimos en el Parque Saavedra. Y nada, queriendo que se ponga re lindo como el año pasado y tocar, y poder tocar música delante de tanta gente. Ahí va. Fernando, a propósito de eso te pregunto, ¿cómo está la ciudad de La Plata en relación al jazz? Porque bueno, uno entiende, hay mucho en la ciudad de La Plata, hay mucho género, hay mucha cantidad de variedad musical, hay mucha oferta y hay mucho público. ¿Cómo está la ciudad de La Plata situada en cuanto al jazz, que ha tenido como una renovación, según tengo entendido ahí hablando con algunos colegas músicos que más o menos manejan la cuestión, de que ha habido también como una renovación del jazz al momento de salir a la noche y tocar en lugares donde no estaban habituados a tocar? Hoy encuentra uno en los bares comerciales, en los bares de la ciudad, se puede encontrar también con un buen número de jazz. ¿Cómo lo ves vos a ese tema? Y es una pregunta bastante complicada, pero sí, no es fácil. Pero bueno, arrancá por donde quiera, que va sin nota. Sí, no, la situación del jazz, hay como un crecimiento muy grande. En los últimos 10 o 15 años ha pasado eso, viste, que es recontra común que salgan músicos de jazz y se está haciendo como más popular, por suerte. Es un género que se ha tildado como de intelectual, desgraciadamente, claro, y hay como un cierto rechazo desde algunos músicos. Pero también es cierto que es una gran escuela, digamos, para formarse para cualquier músico, y yo creo que justamente por eso se está como reviviendo y se está empezando a hacer fuerte. Y acá en La Plata, si bien hay muchísimo músico de jazz, porque hay un montón de gente que toca y que toca muy bien, digamos, y que hace una música muy interesante, pasa, ahora por ahí en menor medida, que no había tanto espacio, viste, para tocar. Claro. Era difícil encontrar un lugar con un buen trato para los músicos, donde uno pudiera ir a mostrar música de su autoría o tocar cosas referentes al estilo, digamos. Y bueno, lo que hicimos con la asociación, o lo que tratamos de hacer y seguir haciendo, digamos, es generar espacio y nada, crear buenas oportunidades para que los músicos puedan tocar, desarrollarse, laburar, nada, lo común para un laburante de la música. Pero se están generando espacios nuevos, así que por suerte está creciendo la movida. Fernando, ¿qué tal? Manuel te saluda. Hola, Manuel. ¿Cómo es la relación con por ahí con otros géneros musicales? Si es jazz más duro, o también tienen algunas conexiones con el rock más tradicional por ahí, o con el folclore, digo, específicamente para el festival ahora de este sábado, te lo pregunto, ¿qué es lo que vamos a ir a ver? Para el festival, mira, la propuesta del festival es bastante amplia, no es solamente jazz puro. Hay grupos que sí, que son más jazzeros que otros, pero está la Sonora, que es una fusión de música latinoamericana con improvisación, digamos, con un lenguaje, con un enfoque jazzístico también. Después toca el Sexteto de Agustín Cáceres, que bueno, tiene más que ver con el estilo, y por ahí sí es un poco más jazzero. ¿Quién más está? Está el grupo de Nacho Cacase, que eso es como un jazz más moderno. Es jazz más moderno, no como un jazz más moderno. Claro. El grupo de Marcos Edward, que es un guitarrista de acá de La Plata que toca jazz hace muchos años, que está buenísimo lo que tocan. Y el grupo de Bernardo Casagrande, que sí, es bastante, bastante jazzero. O sea, hay una impronta del estilo ahí bien firme. Pero también hay fusiones con otras cosas. Como que no, la idea no es cerrarse, no funciona así, ¿no? Claro. Eso te iba a preguntar, Fernando, si sigue esa cuestión de la cuestión más estructurada, más ortodoxa, por decirlo de algún modo, como ha sucedido también con el tango, como ha sucedido con muchos estilos musicales, donde hay una podríamos decir, una corriente más cerrada acerca de que la fusión ya dejaría de ser lo que es, por ende no le damos el lugar que tiene, y otra que dice al revés, dice, no, la música es originariamente fusión, por ende vamos por ese circuito. ¿Cómo sería también adentro del jazz? ¿Sigue también habiendo esos ortodoxos que dicen, no, aquí solo jazz, o ya la cosa está mucho más amplia? Por supuesto que hay gente que viene más de la tradición y que trata de revalorizar eso. Hay gente como todo, hay gente que es más cerrada que otra, pero el jazz es un estilo que, o por lo menos a mi entender, que sirve mucho para fusionarse con otras músicas. No obstante, uno tiene que estar todo el tiempo volviendo a la tradición si realmente lo quiere aprender y entender, y hay como una revalorización de eso. y está bueno que pase también. Pero también está bueno de que uno pueda abrir la cabeza y ver qué pasa en otros lados y ver de qué se puede nutrir, qué pasa con otros géneros y qué puede sacar para que la música funcione, solamente eso. Fernando, y para despedirte por ahí, y bueno, agradeciéndote obviamente esta comunicación, te pedimos que repitas el día y el horario del evento, es en la vieja estación, ¿no? Sí, dale, les agradecemos mucho nosotros también. El festival es mañana, a partir de las 3:30, va a ser en la estación provincial, que es 17:71, en el barrio Meridiano Quinto, en la parte de los andenes. Vamos a estar ahí toda la tarde, de 3:30 como hasta las 9:30 más o menos, van a ir tocando todos los grupos, están todos invitados porque es al aire libre y totalmente gratuito, es la idea. Ah, perfecto. Así que nada, les agradecemos mucho la nota y gracias por la buena onda.